La Isla de Robinson, lunes de 19 a 21 horas, un lugar con soul, blues, rock and roll y otras hierbas, por 103.5 Goga FM. Seguimos aquí, 8:15 de la noche casi, hoy un poquito menos frío que estas últimas heladas aquí en Bolsón, pero esto es Patagonia y es así. Es dura vida en Patagonia. Es dura vida Patagonia, y tiene que resistir cortando leña. Tiene que resistir las inclemencias climáticas. Garrafas, cuando no combustible. Bueno, pues así, la vida tiene sentido y aquí estamos nosotros desde acá, otros de la playa, otros de la sierra, es lo que nos tocó. O elegimos, ¿no? Bueno, dejando estos detalles de lado, agradecemos ahí a un oyente, Olga, que nos llamó para felicitar. Muchísimas gracias, Olga, querida. Te vamos a dedicar algún tema, seguramente. Nos saludaba también Gustavo Fabián Rogel. El tubo. Para nosotros, el tubo Rogel. Quiero contar así brevemente, bueno, primero y principal, un amigo del alma. Él vive en la ciudad de Búzios, en la península de Búzios, al norte de Brasil. Lugar bellísimo. Tuve la suerte de encontrarme con el tubo alguna vez en el 98, 99, en alguna gira que nos llevó de Papo Blues por allá, con los Chevy Rocker también. Él es colega, toca armónica también, alguna vez fue... Yo siempre le digo al tubo, vos y yo éramos los dos que llamamos un poquito la atención tocando la armónica dentro de lo que alguien quería oír, que calificaba en los 90, finales de los 80, en Buenos Aires... dentro de lo que calificaba como una armónica de solista, ¿no? Una armónica como escuchamos en los discos de Chicago, Muddy Waters, Howlin' Wolf, Sonny Boy, ese tipo de cosas. No una armónica folk sin desmerecer ese estilo de música, sino algo ya más preciso, el instrumentista, ¿no? El armoniquista, el armonicista. Y nos encontramos de vuelta con el tubo, tenemos mucho pasado musical. Y verano, un amante del blues, un amante de la música. Un apasionado de la música, la espiritualidad, el blues, compadre. Gente que le da sentido a todo. Le mandamos un enorme abrazo. Un abrazo y fue corazón. Tubito, te queremos, tubo. Re grato escucharlo recién, rapidito, por teléfono, nos llamó de Brasil. Esos son amigos. Amigas. Sí, esos son amigos. Sí. Cuando me volvía, esa mañana, esto lo voy a contar porque también me quedó en el corazón para toda la vida. Si hay alguien que te demuestra la amistad, es un amigo que por ahí te dice, así que te vas volviendo a tu país. Ni encima, ¿no? Tu país, ¿no? Que te volvés de Mar del Plata a Buenos Aires. Y si así fuera, también califica. Te voy a buscar a la mañana y te voy a llevar unos sanguchitos ahí, te hago el desayuno en la parada. Vos estás re loco, el micro, mirá que no para una terminal. Está en una esquina ahí, que estamos solos contra el mundo. Y el tipo se apareció a las 8 de la mañana con un termo, café con leche, media luna, jamón y queso, todo. Me mató de amor. Buena gente. Buena gente. Sí, es así como tiene que ser a veces. Te ayuda mucho. Tubo te ayuda. Sí. Cuando caí a Brasil, tubo te ayuda. Afecto visceral. A mí me ayudó mucho también. Seguramente. Muchísimo. Así que para él, bueno, nuestra amistad eterna y la mejor siempre. Y siempre lo veo. Encima es lindo, está fuerte. Sí, está re lindo. Nunca está serio, por ahí en su intimidad. Debe tener su momento áspero, tipo. Pero siempre lo ves sonriente, ganador. Winner, es un winner. Un tipo que llegó. Sí, porque llegó. Encima toca la viola ahora en el patio Habana, no sé, en la Orla. El próximo show te voy a ir a ver, así te. No, tremendo. Así te pones como loco. No quería que lo vayas a ver, sino no vengas, Pey. No vengas a verme. Tubo terrible. Gustavo Fabián Rogel, tubo Rogel, armoniquista, guitarrista. Él reside en Búzios. Nuestro mayor afecto, respeto, amistad y todas las cosas lindas que queremos para la gente que queremos. Bueno, estamos acá con la gente, con Juanse de Pey. Hablando del show de Willy Crook, y vamos a tirar la consigna: quien nos llame y nos diga, Willy Crook grabó en este disco, los redondos, y acierte, seguramente no es muy difícil. Le vamos a obsequiar una entrada para, si acierta, ¿no? Uh-huh. Para ver este jueves a las 23 horas el show de Willy Crook. Las dos, bueno, la primera va con eso, la segunda, por ahí pregunto. Bien. Otra, déjame ver. ¿Tiene patillas Willy Crook? ¿No tiene, no sé, alguna cosa así? Vamos a entretenernos un rato. ¿Cómo es el verdadero nombre de Willy Crook? ¿Cómo es el verdadero nombre de Willy Crook? ¿Cómo es el verdadero nombre? Aparte de Willy, también le dicen Smog. Alberto. Alguna cosa parecida. Y seguimos. Bueno. ¿Ustedes se van a laburar? Vamos a laburar y después volvemos quizás. Nada los detiene. Bueno, un rato, vuelvan y vamos a charlar una cosita más antes del cierre del programa. Seguimos escuchando ahí. ¿Qué teníamos? Un poquito, déjame escuchar y te digo qué es. Mandale, a ver, ya te digo. Esto es... Ya te digo qué es. Gary Primich, armoniquista americano, fallecido hace un par de años. Un divino, escúchenmelo. I'm here to tell you think I know how to keep my woman satisfied. You just got to use what you got, and it doesn't matter about your size. Now some like 'em short, some like 'em tall, but when it comes to loving, baby, size doesn't matter at all. Take a look at me, and I'm telling you, I know how to keep my woman satisfied. Just got to use what you got, and it doesn't matter about your size. You just got to understand, the Lord made a natural woman. You know I'm a natural man, and I'm here to tell you that I think I know how to keep my woman satisfied. Yeah, you just got to use what you got, and it doesn't matter about you. your side. Bueno, ahí la cortina está sonando siempre animándonos, el señor John Lee Hooker. Qué bueno lo que pasó recién. Un viaje, Duke Robillard, guitarrista excelentísimo. Ojalá que vuelva a la Argentina pronto, porque es uno de los íconos del blues que está vivo en la guitarra, maestro total. Y hablando de íconos, seguramente uno de los íconos de la composición en el cancionero americano sea el señor George Gershwin, y su compañera Ira Gershwin también estaban ahí los dos componiendo cosas pero tremendas. Hace un par de años, no sé, ahora ya 15 años, un armoniquista que ya no está entre nosotros, el señor Larry Adler, también muy recordado en los años 50, 60 con su armónica, hizo... Era de estos armoniquistas que tocaba música melódica bellísima, melódica de jazz y otras cosas también. Larry Adler, antes de morir en los 90, una de sus últimas grandes producciones, hizo un homenaje excepcional con cantidad de artistas: Elton John, Sting, no me acuerdo ahora, estaba Kate Bush, un montón de artistas, un homenaje a George Gershwin, donde él produjo, hay un documental incluso de esta producción interesantísima para ver por ahí, y bueno, principalmente la grabación. Vamos a escuchar de esa producción un clásico grosísimo que es Summertime Blues, en este caso con la armónica de Larry Adler, por supuesto, pero interpretado por el excepcional Peter Gabriel. Take the sky. 8:41 de la noche, hoy estamos hasta las 10 de la noche. Es más, creo que si el viento no cambia, no aparece una ceniza o se abre la tierra, vamos a estar todos los lunes una horita más. Antes era de 7 a 9, ahora de 7 a 10 de la noche. Bueno, quiero mandar un saludo a algunos oyentes que están ahí por la web escuchando el programa. César Rossetti de Floresta. Abrazo, César, amigo de Tavo. Aquí nuestro grosísimo nuevo amigo que tengo y operador de La Goga. Está también Guillermo Martino, desde la ciudad de Corrientes, o de alguna ciudad de la provincia de Corrientes, corrijo. Y le quiero mandar un saludo, que no sé si debe estar escuchando, a Carmina Aranda, un ángel misericordioso de aquí de la ciudad de Bolsón, que creo que ha sido la mentora de las zapadas, o tiene mucho que ver con las zapadas de Agazapados, ahí, en Estación Encuentro, aquí en Bolsón, los sábados. No sé si sigue estando el ciclo, si va a seguir estando. Me pareció oír algo cuando fui la última vez, de que era la última vez que se hacía. ¿Por qué Carmina no le iba bien en el colegio y le prohibía ir ahí? Bueno, no importa, detalles más. Carmina Aranda, un baluarte del saxofón, con sus apenas 13 añitos, un insulto para muchos, me incluyo. Muy buena artista, mucho futuro. Un placer de las cosas que se descubren aquí en Bolsón. Escuchamos recién a la pianista Kathy Webster, divina, sin palabras. Hizo Sea of Love, un clásico excelente, una balada estupenda. Y antes tocó un boogie boogie de la hostia. ¿Qué teníamos ahí para escuchar ahora? A R.L. Burnside, este músico callejero que ha sido remixado, grabado crudo. Y bueno, escuchemos, esto es curioso, está bueno, es blues. Memphis Street and I don't mind now. Memphis Street and I don't mind now. Memphis Street and I don't mind now. Memphis Street and I don't mind now. Memphis Street and I don't mind now. Memphis Street and I don't mind now. Memphis Street and I don't mind now. Memphis Street and I don't mind now. Memphis Street and I don't mind now. Memphis Street and I don't mind. She asked me why. I just went on told her. It's bad, you know. She asked me why. I just went on and told her. She asked me why. I just went on and told her. See. You're very kind, Edmonton. Still in a... Una de las grosas bandas en la historia del rock, seguramente lo es y lo será siempre, The Faces. Ahí en la década del 70, en el comienzo, estaba Ross Stewart cantando, Ronnie Lane, unos niños ahí importantísimos. Algunos de ellos pasaron a ser Rolling Stones. Y Ross Stewart, ya sabemos muchísimo de su carrera exitosísima, solista, que no se acaba nunca, siempre se remoza, haciendo rock and rolls, baladas de jazz. Y en esta época versionaban cosas de otros que estaban buenísimas y de moda, como este tema que es Jealous Guy, de John Lennon. I was dreaming of a past, and my heart was beating fast. I began to lose control. última versión esta de Faces, en la voz de Rod Stewart, Jealous Guy, del 6 de abril del 73. ¿Qué andábamos haciendo aquellos que ya caminábamos en el año 73? Vaya a saber cada uno de ustedes. Quedó la consigna ahí de que alguien se comunique a la radio, el 4455-800 o 4455-999, para comentar en qué discos de Los Redondos grabó Willy Crook. Y te regalamos una entradita para este jueves, jueves 28 en la casona, a las 11 de la noche va a estar Willy Crook con su banda. Imperdible esto, imperdible. Ahora, a ver qué tenemos ahí. En comienzo de los 90 creo que Bill Wyman, bajista de los Rolling Stones, deja los Rolling Stones. Si no fue final de los 80, principio de los 90, por ahí va. Y tuvo una brillantísima idea. Estos músicos que forman parte de una banda después solista pueden dispararse con cualquier cosa. En este caso, para mi gusto, súper agradable lo que armó Bill Wyman, bajista de los Rolling Stones. Una producción se llamó Willy y los Niños Pobres. Están algunos de los Stones ahí colaborando y unos músicos de rock and roll ingleses increíbles. Escuchémoslo, a ver. Don't you lie to me, because it makes me mad. Joe Bonamassa y la excelentísima voz, que no es menos que su gloriosa guitarra. ¿Qué teníamos ahí? Ah, había seleccionado un tema que me encanta. Hay blues, uno tiene a veces la música blues asumida como algo básico, lo digo con la lógica, ¿no? De que es una estructura básica y machacada y demás. Pero después, a hilar fino, cuando uno va conociendo esta música, ve que hay estructuras melódicas. Y uno de los maestros en tratar estas estructuras melódicas con su guitarra, su voz, es sin duda, ya desde hace muchísimas décadas, el señor B.B. King. Vamos a oír este tema, B.B. King, When It All Comes Down. The world goes round. uno de los músicos que seguramente remozó muy gratamente los blues, muy al estilo tejano en la década de los 80s, fue Stevie Ray Vaughan, guitarrista tejano. Bueno, no solo el blues, ¿no? Impresionó algunas cosas de Jimi Hendrix en forma impecable. A veces te agradan más, bueno, también está el audio a favor en esa época. Te agrada más una versión de Voodoo Child por Stevie Ray Vaughan, o te patea más que la original del maestro Jimi Hendrix. Y a su muerte ahí, en el año 89, digo, Stevie Ray Vaughan fallecía mediados del 89 en absurdo accidente aéreo. No fue... No se hizo esperar que muchos músicos emularan, idolatraran la guitarra y trataran de ser un poquito Stevie Ray Vaughan, pero bien de bien, ¿no? Esto lo digo, ya él venía influenciando contundentemente a todo músico que se acercaba a los blues eléctricos con una guitarra. Uno de los artistas que añitos después, siendo muy jovencito, siguió esa huella y calificó en forma tan querida fue el guitarrista Kenny Wayne Shepherd, muy jovencito. De hecho, lo apadrinan en algunas de sus primeras grabaciones. La base era la Double Trouble, la banda de Stevie Ray Vaughan, Tommy Shannon y Chris Layton. Vamos a escuchar esos primeros discos. Un tema que se llama Blue on Black, Kenny Wayne Shepherd. Truth lies in between.

to start. Well, I want to ride your train this morning just to ease my aching heart. Ahí estamos en la colita final de la isla de Robinson. Hoy hasta las 10 de la noche, de aquí en adelante hasta las 10 de la noche. Después ven los psiconautas. Alto momento si los hay. 9.34. Un fresquete más o menos afuera, Pei, ¿no? Está fresco, che, está fresco. Eso, bueno, están laburando a full hasta cualquier hora, sí. Promocionando, pegando afiches, trayendo y llevando. ¿Se puede decir algo de esto de los invitados locales que va a haber y qué sé yo, que van a inventar o...? Es sorpresa, ¿no? Es sorpresa, sí. Todas ideas de Willy Crook. Ah, bien, buenísimo. La lejanía. Está perfecto. ¿Saben qué repertorio viene a presentar? Viene con un repertorio bastante funk, sí. Según lo que me dijo el bajista, viene a tocar bastante funk, con una banda bien picante, así bien pulenta. No, va a estar buenísimo el show. Juanse por ahí, mojás. Viene con unos músicos increíbles. Yo creo que sí. Sí, seguramente Willy está con músicos... Con unos funky de fondo. Porque para hacer pienso, para hacer ese estilo de música, bueno, cualquiera, ¿no? Bien respetado, y con la carrera que tiene Willy, de buscar gente con la cual te sentís cómodo, ¿no? Sí. Para levantar vuelo, y los temas son así muy especiales, muy gruberos. Sí, muy gruberos. Mucho sí. De eso, entonces, eso no lo puedes hacer con tu amigo por más que lo quieras. Claro. Tiene que ser músico que toca, que si es amigo también, bueno, por supuesto. Bienvenido sea, pero seguramente debe ser una banda que se suena todo. Sí, son cuatro monstruos. Estaría bueno que aquellos que están en duda no duden y vayan. El historial de Willy Crook lo van a ver arriba del escenario. Todo lo demás eso se lee en el Wikipedia. Pero deberían considerar que un músico con la trayectoria de Willy, las vivencias de Willy, Redondos, Abuelo de la Nada y todo lo antes que... lo anterior que nombrabas vos, Juanse, es garantizado que va a ser un espectáculo de músicos profesionales y con alto vuelo. Sí. Lo loco de esto, bueno, yo lo veo también cuando voy al show del lado izquierdo, que son músicos de la hostia, es que lo que descubrís ahí no lo sabías. Claro. Y lo descubrís ahí cuando ves y oís y te dejás llevar por el concierto, trago en mano... y otras cosas que puede estar haciendo también. Quién sabe quién ahí mirando. Pero está bueno eso. No, va a ser un show espectacular. Yo lo valoro como un hecho cultural también grosísimo, músico, sí. Cultural notable. Bueno, aguanten un cachito que ya nos despedimos. Vamos a escuchar ahora a Taj Mahal. So Lord, I know she bound to love me some. Well, I love my baby, and I know she bound to love me some. You know the girl put her arms around me like this circle around this. She's so sweet and fine, Lord, take her anywhere I go. You know my baby's sweet and fine, take her anywhere I go. But you know I won't take her down there to Georgia, 'cause I just can't go back there no more. Won't you tell me, baby, honey, how you want your rolling done? Won't you tell me, baby, mama, how you want your rolling done? I do believe to my soul you want me to roll you, mama, from sun to sun. Well, sometimes I feel like Harlem, be like a mountain jam. Sometimes I feel like Harlem, baby, like a mountain jam. You know I'd keep on hollering till I got my sweet baby. Well, if you don't see me, baby, you know where I will be. If you don't see me, baby, mama, now you know where I will be. I'll be down in San Antonio, Texas, baby, down in Tennessee. Play along now. Well, you know my baby, well, she fine and round. Oh, you know my baby, yes, she fine and round. And my friend, I want to tell you that she's the best dough baker in the town. Well, I love my baby, I know she bound to love me some. Well, you know I love my baby, Lord, she bound to love me some. Puts her arm around me like a circle around this. Precioso, antes homenajeando muchísimo a Howlin' Wolf y recién haciendo un Delta Blues así, crudito a capela. Hermoso, hermoso, linda música. Muy bonito, muy bonito. Pey, contame, ¿en qué andas este año? Vamos a decir simplemente el 2012. Y este año estoy muy dedicado, bueno, por un lado la música acústica, lo que es mi repertorio de música acústica solista, un poco de producción, grabación, y el trío del lado izquierdo. Mosca Rosetta también es una de las que le estoy poniendo bastante mucha pila. Grabamos el videoclip, grabamos un demo disco que está bastante bueno. Ajá. Y estamos produciendo un par de cosas más y haciendo shows en vivo y dando muchas clases de viola. La verdad que con eso estoy re contento. Estoy dictando un curso de guitarras en el Puyem, al cual asisten como unas 15 personas espectaculares, gente de primera, buena onda. Qué bueno. También estoy, bueno, muy dedicado al tema de dar clases particulares. Tengo bastantes alumnos aquí en la comarca, lo cual me ayuda mucho para poder desarrollar también mi actividad y transmitir también el conocimiento. Y también, bueno, también entre esas cosas, muy dedicado a la construcción de mi estudio de adobe que estoy haciendo allá en la Villa del Lago, y que lo cual me quita muchas horas, pero me ayuda un montón también estoy como poniendo un sueño en realidad y también, ¿no? Haciendo un poco mi estudio y copado en esa, ¿viste? Bueno, dedicándole mucha pila a la música, mucha pila a la producción de shows en vivo, de músicos. Buenísimo. Yo noté gratamente que lo de Mosca Rosetta cambió muchísimo con la guitarra tuya. Sí, está bueno. Ya el año pasado en Bariloche dije, esto sí, tiene una forma, y bueno, es un trío, así que Chimango también está ahora súper explosivo, está en un buen momento. Eso tiene que ver cómo interactúan ustedes tres. Claro, está muy bueno. Y Charlie Barroso, que ya sí. Está de tiempo ahí impecable. Pero lo tuyo le dio muchísimo, muchísimo gas. Qué buena onda, gracias. Lo de lado izquierdo también, lo veo como que está a cuarto de camino lo de lo que podría ser, y ya lo que es contundente. De una. Está buenísimo. Se está desarrollando. El lado izquierdo es una banda que está desarrollando y estar como redescubriendo lo que era en un principio, porque bueno, tuvo varias mutaciones la banda. Y ahora como que dentro de una madurez volvimos a tocar cosas que no tocábamos hace mucho tiempo y estamos re contentos, estamos muy unidos también como trío, así disfrutando de la música, los recitales son re divertidos, eso es lo que nos gusta también, ¿no? Divertirnos, invitar amigos, tocar la música que nos gusta. Sí, sí, está bueno, se permiten hacer lo que quieren. Claro, claro. No, está fabuloso. Y la improvisación siempre tiene un espacio grande en nuestra música, eso está bueno. Y me gusta mantener eso en los recitales. El espíritu improvisativo, ¿viste? Del rock. Sí, sí, sí, sí, totalmente. Y sobre todo para mí, la guitarra, que está como, siempre digo, un quiebre importante que ya venía sucediendo, pero a la muerte de Papo, parece como que, ¿viste? Se te cayó la torre de Pisa. Sí. Encima, que estaba inclinado, terminó de caer. Hay guitarristas notables en Argentina, pero no todos pueden mostrar lo que están haciendo. En el under, uh-huh, creo que está lo mejor. Sí. Sin duda, ¿no? Porque bueno, está tan relegado el tema del rock and roll y el rock así visceral, guitarra y demás. Estaba como peleando siempre con la composición canción y toda la cosa que le da más difusión a nivel comercial dentro de la música, a veces sí, media mezclada el rock con cosas que no sé si son tan rock, pero bueno, están ahí, ocupan ese espacio, así que está buenísimo. Hoy una guitarra. Nico Silva en la batería también creció un montón. De que lo conocí el año pasado, el verano del 2011, ahora no toca lo mismo. No, no. No toca lo mismo, ¿no? Se soltó mucho más y está. Bueno, se soltó y ahí va experimentando y metiendo. Claro, ahí hay otra batería a lo que yo había, y con la izquierda no lo había oído mucho. Ahora, pero está buenísimo. Bueno, muy bueno. ¿Y Juanse, en qué andas? Yo estoy, bueno, con una banda, armando una banda, un trío en Bariloche, con Mariano Barrientos, Pato Lencina, que son guitarrista y violero muy bueno, Barrientos, hermano de Diego, de Fernando, de La Zanja, y armando ahí todos temas propios, una onda media pop, power pop, podría llamarse, son todas canciones propias, algunas tranqui, otras más pirotécnicas. Acá no tocaron en Bolsón todavía. Todavía no, estamos hace 2 meses más o menos armando, ¿viste? Estoy viajando todas las semanas y que es un sacrificio bastante grande, pero vale la pena lo que se está armando. Yo creí que realmente ibas a ensayar cuando te vi ahí en la esquina esperando el micro, sí, porque llegabas el estuche, si no, no te creía que ibas a Bariloche a ensayar. Y la vez si te dan alguna amistad. No, no le creí este, porque lleva el equipo. Sí, sí, sí, estoy yendo con el bajo, el equipo, todo. Pero bueno, el sacrificio vale, está re lindo lo que está saliendo. Claro, claro. Y bueno, ahí, acá también, siempre tocando con en alguna formación casual, siempre rock, por las noches bolsoneras. ¿Vos sentís también que este año es especial para vos? Es un año, sí, es un año muy especial. Bueno, tenemos de buenos cambios y de... Otro día vamos a seguir charlando aquí y compartiendo música, vamos a hablar de eso del 2012. Yo tengo algunas ideas, pasar, cosas, y en general quiero saber qué le pasa a la gente con este 2012 que ya... Viene fuerte. Está en la mitad. Es un 2012 fuerte. Es un 2012. Llegó, pero sí, especial. Es fuerte. Hay una cantidad de mucha cosas. Energía. Hay mucha energía. Hay para divagar. Divagar. 10 minutos nos quedan de este buenísimo programa. Bueno, los despido, amigos. Bueno, lo mejor gracias. Para este jueves. Gracias. Voy a estar ahí gozando de la música de Willy Crook y su banda. Qué bueno, vamos a asistir al show, sí. Vamos a tirarle la mejor. Y yo creo que la gente Willy... va a ir mucha. Hace frío, ¿cierto? Pero es el jueves. Bueno, la gente puede comprar la entrada, lo recordamos en Talismán, ahí en la Casa de Música de la calle Sarmiento. Están 50 pesos anticipados, en la puerta van a estar un poquito más caras. Así que aprovechen, vayan comprándolas ahí en Talismán, que es un show que son 50 pesos muy bien invertidos. Le van a llenar el alma de... Totalmente, música. No, Willy Crook no toca por 50 pesos en Buenos Aires. No. Es eso, sepan lo bueno. En Bariloche este espectáculo está a 80 pesos, ponele, me imagino que en Buenos Aires es mucho más caro. Pero bueno, pusimos ese precio como para tratar de que vayan todos, y sabiendo que es medio fin de mes, un jueves, pero... Y es La Casona, encima es... yo creo que Willy va a vibrar la energía de La Casona, que siempre se genera ahí nada más. Sí. Hay shows calientes en otros bares, pero La Casona siempre es... Muy copado para ver espectáculos en vivo, ¿viste? Buenísimo. Bueno, entonces el jueves 28 a las 11 de la noche los esperamos en La Casona, Willy Crook, en el James Brownie Tour. Es terrible eso, está buenísimo. Nos vemos ahí. Dale. Vemos ahí. Vamos con Luther Allison. Ya nos estamos despidiendo, gracias. La Isla de Robinson. Lunes de 19 a 21 horas. Un lugar con soul, blues, rock and roll y otras hierbas. Por 103.5 Goga FM. Ahí sí decíamos, el señor Luther Allison, excelentísimo vocalista. I saw her today at the reception. Glass of wine in her hand. I know she was going to meet her connection. At her feet was this tall, footloose man. You can't always get what you wanna. I say you can't always get what you wanna. You can't always get what you wanna. But if you try sometimes, you might find you can get what you need. Let me tell you again, you can get what you need. Let me try sometime, you might. frustration. Get my fair share of abuse. Singing to fit our frustration. If we don't, we're gonna blow a fuse. You can't always get what you want. You can't always get what you wanna. You can't always get what you wanna. Oh, for some time, maybe you're fine, or you can get what you need. Ahí estamos, despidiéndonos, 9:56, 57 minutos, quedan 3 minutitos de esto que fue, es todavía, la isla de Robinson. Hoy estuvimos con Juan Cepey charlando, enviamos saludos a gente de Brasil, de Corrientes, de Floresta, mis niños en Luján, en Buenos Aires, y no me acuerdo de otra gente más que estuvo comunicándose. Nos quedaron las entradas para regalar, así que seguramente esto va a seguir en danza en otros programas para este jueves, en el espectáculo de Willy Crook. Nos vamos ahora a lo que se viene, Psiconautas, esta noche especial aquí en Bolsón por Goga FM. Luisito, un abrazo enorme y esto te lo vamos a dedicar a vos. Nos vamos con Gary Primich. La isla de Robinson, lunes de 19 a 21 horas, un lugar con con soul, blues, rock and roll y otras hierbas. Por 103.5 Goga FM.